como um veneno es tu amor, que se apodera de mi ser. Culpable fue el beso que, el que me diste aquella vez. Culpable fue el beso que, el que me diste aquella vez. Eres mariposa en primavera, eres la florecita del verano, un blanco jazmín me dio tu mano y él entona toda tu hermosura. Eres mariposa en primavera, eres la florecita del verano, un blanco jazmín me dio tu mano y él entona toda tu hermosura. ¡Epa! ¡Ritmo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Meta! ¡Meta ritmo! Mariposa primavera, eres la florecita de...